¿Por qué no estamos pensando que vivimos en un país? Es como bajar los pies a la tierra, ¿no? O sea, estamos luchando contra el capitalismo, pero mientras tanto estamos adentro del capitalismo y la idea es pasarla lo mejor posible, ¿entendés? Dentro de esto. Claro, en el capitalismo estamos todos. Nacemos dentro del capitalismo, dentro del capitalismo. Y, por ejemplo, te voy a contar una historia que... cuando yo empecé a trabajar porque dije, a mí no me va a forrear más nadie. Porque sin darme cuenta, lo que estaba haciendo era... En el momento de la decisión de dejar de trabajar para empresas y empezar a trabajar para mí, y que mi sacrificio no se lo lleve nadie, sino que yo pueda acceder a una mejor calidad de vida ahorrando la plata con la que hacía, me di cuenta que eso es realmente muy pequeñito, individual mío. Después, con los años, me di cuenta que estaba peleando contra el capitalismo. Mi forma de pelear fue dejar de laburar para las patronales y laburar, ir y ser trabajadora sexual. O sea, dije, yo no laburo más para nadie, la mía es mía y me la quedo yo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Y me hago puta, pero no laburo más para nadie. O sea, eso fue lo que... eso fue mi historia, como yo desde mi lugar de pendeja... de querer hacer la mía y dejar de laburar para los demás, me empecé en el trabajo sexual. Nosotros decimos que dentro del capitalismo cada uno se prostituye como puede, porque ninguna fuerza de trabajo puede separarse del cuerpo, porque si vos trabajás con las manos, con tu cerebro o con la concha, igual te están explotando, igual le estás dando plusvalía a un otro, ¿no es cierto? Entonces, mientras haya capitalismo, ¿qué? Vamos a tratar de generar nuestros propios recursos. Además, no es una defensa del trabajo en sí. Nosotros defendemos nuestros derechos como trabajadores. Y justamente, trabajando la clandestinidad como estamos trabajando hoy, lo único que se benefician es a los demás y no a los trabajadores. Nosotros queremos derechos laborales como cualquier otro trabajador. No venimos a decir acá, el trabajo es lo mejor que nos pasó. Ojalá nadie tuviera que trabajar. Pero hoy en día tenemos que laburar y entre todas las opciones a las que podemos acceder, encontramos, al menos nosotras que estamos hoy acá, el trabajo que mejor nos rinde económicamente y con la mejor flexibilidad de horarios o laboral, y es el trabajo sexual nuestro proyecto laboral. Justamente estamos sindicalizadas hace 22 años para pedir derechos, esos derechos que el Estado nos niega por la moral, por ser pacatos, por no ponerse a discutir cosas que en realidad sabe que le sigue siendo funcional a sus intereses, que es seguir generando dinero a costa de la estigmatización y la clandestinización de los demás. Y justamente en otros países se da legalización de trabajo sexual, pero que favorecen a las empresas, y eso no es lo que queremos nosotras. Hoy en día en AMAR estamos trabajando en un proyecto de ley que beneficia a los trabajadores, porque nuestra lucha está marcada en un reconocimiento de derechos laborales. Y justamente eso es, para nosotras, es ir contra el capitalismo y contra el patriarcado, tener derechos. O sea, justamente hoy en día, cada una desde nuestro lugar, como decía Eva, bueno, elijo no trabajar para el call center, elijo no trabajar para la fábrica, elijo trabajar bajo mi proyecto laboral independiente o autónomo de trabajo sexual, pero sin embargo creemos que nuestra lucha real contra el capitalismo va a ser cuando podamos acceder a los mismos derechos que cualquier otro trabajador, porque somos parte de la clase trabajadora, formamos parte de la Central de Trabajadores de Argentina desde el 94, y justamente es eso lo que queremos, ¿no? Que dejemos de ser estigmatizadas y sacadas fuera del contexto de los demás trabajadores, porque somos lo mismo, somos trabajadores igual que el vendedor ambulante, igual que la que limpia las casas, y a nadie se le está pidiendo a ellos que luchen contra el capitalismo, claro, dejando su laburo. Sin embargo, a las putas se nos exige que luchemos contra el capitalismo sin ser prostitutas, que nos guste nuestro trabajo, que nuestros clientes sean feministas y que luchemos contra la trata. Es decir, un montón de cosas que debería hacer el Estado y que deberíamos trabajar en conjunto con la sociedad, se nos pide a las trabajadoras sexuales. Entonces, nosotros, que somos generadores de opinión, generadores de medios y generadores de este feminismo que va a cambiar las cosas, tenemos que preguntarnos por qué a las trabajadoras sexuales se les sigue exigiendo cosas que a otro trabajador no. Yo creo que María... Yo creo que María hizo un cierre en este tema bastante concreto y bastante explicativo, ¿no? Pero yo voy a sentarme un poquito, perdón, en el tema este de por qué se le pida a la puta lo que no se le pida al resto de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué esa pretensión de ese feminismo, no sé, llamarlo blanco y puro y rosa, puntilloso, que solo a las putas, porque trabajamos con el sexo, se nos piden cosas que a las demás mujeres o a las demás personas no se les pide, ¿no? O sea, ahí hay un prejuicio, para mi entender es un prejuicio de clase y es un prejuicio moral, ¿no? Esa demanda. Creo que es un grave error. Y lo que sí creo que tenemos que tener mucho cuidado, y lo dije en una charla anterior, es en no confundir nuestra moral, ¿sí?, nuestra forma de ver las cosas, con lo que tiene que ser totalizado, digamos, ¿no? El riesgo de tener pensamientos totalitarios en temas de género o en temas de sexo. Creo que lo que tenemos que defender son espacios de libertad. Pedir a las putas que combatan el capitalismo y que su lucha gremial sea combatir contra el capitalismo, me parece que es un exceso y un abuso absoluto, ¿no? Me parece que excede toda lógica y toda razonabilidad. En todo caso, lo haremos como lo hace toda la parte, todo el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de nuestra humanidad, ¿no? O sea, no más allá de lo que se le puede pedir a los demás colectivos. Creo que eso es lo importante en última instancia. ¿Y por qué no podemos utilizar nuestro capital erótico también para trabajar, digamos? O sea, si cada quien se acuesta con quien quiere, a veces quiere mentir, todas las veces uno se libre y a nadie le interesa, no importa con quién se acuesta el otro. Es la idea. Hasta que empezás a cobrar. No importa la gente. No, es como así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Matrimonio tipo, matrimonio tipo. ¿Qué hace el matrimonio tipo? Deja a la mujer en la casa mientras que el hombre se va a trabajar, sale de trabajar y ¿qué hace? Tiene su amante y al amante ¿qué le hace? No aguante, mujeres no aguante. ¿Qué? Bueno, ¿cómo no, vos entiendo? También aguantás en tu laburo, ¿cuántas horas de trabajo? Mani. Bueno, abrimos las preguntas, así no es una persona sola. Esperen que vamos a anotar. ¿Quién? Que levanten la mano. Ajá, compañero, ¿vos? ¿Cómo te llamás? Pará, hay que anotar. Una sola, claro. No. Sí. ¿Quién más? No, eso era un poco a la pregunta que hizo ella, que es un tema latente encima acá. Nada, que me parece que hay que tener conciencia de clase y que si una mujer trans dice que la única posibilidad que tiene para sobrevivir es o robar o ser trabajadora sexual. Yo no he dicho eso, ¿eh? Considerar. Considerar a la otra también, o sea, esas son las posibilidades que tiene la gente de barrio popular y barrio humilde, la única, una de las únicas posibilidades que tiene y salida laboral es esa. Sí, pero también a mí me parece que más allá de eso es también muy simple. Debatiendo entre ellos. Es de parte de la otra persona de lista, me decía lo que iba a hacer de su vida, que ya nadie te está diciendo que vos lo hagas. Nada tiene que ser pobre. Pero aparte, ¿qué feminismo le dice a la otra lo que tiene que hacer? ¿Dónde está el lema del feminismo? Mi cuerpo es mío, yo decido. ¿Para qué decido? ¿Para cuando a la otra no le gusta, entonces no puedo decidir? ¿Qué clase de feminismo le dice a la otra? ¿Qué mujer nació para decirle a la otra lo que tiene que hacer con su cuerpo? Si no, dale, ¿qué solución tenés vos? ¿Tenés alguna propuesta genuina, alternativa de la laboral para las mujeres? No quiero. ¿Por qué? Porque a vos no quiero. Porque a vos te parece que la sexualidad será sagrada, para vos te relacionás con un tipo de vínculo donde el amor y el romanticismo vale, para otras no. Para nosotras ningún trabajo va a ser digno mientras seamos explotados. Ninguno. Que quisiéramos, no quisiéramos laburar. ¿Entendés? Claro, o sea, ningún trabajo va a ser digno. Porque la dignidad, nosotros. No, la dignidad no nos los da nuestro trabajo. Nosotras ya somos dignas porque somos mujeres. Lo que vos estás diciendo no está mal y son distintos tipos de libertades y de elecciones. Yo no quiero ser artista, yo no quiero ser puta. A mí me encanta mi trabajo y no significa que no tenga que aceptar que otra persona quiera ser puta o que quiera ser artista, sino permitir que cada quien ejerza su trabajo con todos los derechos para no llevarlo a la clandestinización, para que no te queden muerta, para que no te. Pero es que el encuentro de mí es el mismo. Bueno, basta. Porque estamos más pronto. Todas las empresas de trabajo, los hombres, las mujeres trans y las tordas, hagan el trabajo que quieran hacer, sea lo que sea, lo más dignamente posible. Para ellos ya están en la sociedad. Ellas salen contra el tarifazo, salen por el paro general y nosotros tendríamos que salir calle por los derechos para las putas. Me parece que... Gracias. Ejemplo, hay otras preguntas. Igual, sí. Yo creo que postura frente a la prostitución, claro, ustedes la ley de plata, la, ustedes son víctimas y eso les complica. Estamos totalmente en contra de la trata de personas con cualquier fin, no solamente con fines sexuales, porque hay también el trata de personas y explotación laboral en otros ámbitos, como es en el ámbito textil, en el campo, en muchos lugares hay explotación, incluso explotación infantil. Por supuesto que nosotras cuando hablamos de trabajo sexual de mayores de edad que deciden ejercerlo de manera autónoma. Todo lo demás debe ser un delito y tendrá, para eso el Estado tiene un montón de oficinas, de herramientas, aparato estatal que están en contra de la trata. Tenemos una compañera en Rosario muerta por denunciar redes de explotación de menores. Sandra Cabrera. Exactamente. Y puedo decir algo, y nada, como recién me hablaban las compañeras, Meli recién dijo de que nosotros estábamos en contra de la pedofilia infantil, creo que eso también aclara. Otra cosa que fueron hablando las chicas, es que ¿por qué nos tenemos que hacer cargo también nosotros? Tenemos una lucha re importante que es luchar por los derechos laborales y la estigmatización y la criminalización que se nos hace, y además tenemos que luchar contra la trata. O sea, estamos en contra de la trata y hacemos lo posible. Hay compañeras que te digo, hay una compañera en Rosario que la asesinaron, una referente de AMAR, Rosario, la mataron en Santa Fe por denunciar a la policía. Perdón. Denunció a la policía y la mató la policía. Las preguntas que se refieren a ustedes sobre oigan, ¿y qué hacen ustedes contra el capitalismo? No quiero ¿qué hacen ustedes sobre la trata de personas? También las estigmatiza caleta, como claro, tal cual, como respeto a las compañeras que no quiero respeto por las compañeras que no solo dan cara como por ellas, sino que además dan cara por miles de otras cosas en las que nadie esperaría no es necesario que las den. No, pero además dejemos de estigmatizar y de responsabilizarla a ustedes del contexto terrible que las aqueja a ustedes. Y a sus compañeras es como si vos fueses empleada textil, perdón. Es como si vos fueses operaria textil, ¿sí? Y tuviese que hacerte cargo de la explotación textil en un taller clandestino. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el sindicato, por supuesto, va a tratar siempre de denunciar los casos que conozca, ¿sí? O sea, es evidente. Ahora, si vos clandestinizás toda la actividad, como está clandestinizada, ¿sí? Lo que haces en realidad es fomentar la trata. Porque... ¿Y no vamos a culpar a las compañeras como por la objetivación de las mujeres? No entiendo. También a la tía Lisa. No, pero además lo que hay que entender es que el Estado, con las políticas antitrata, no está persiguiendo al día de hoy, digamos, no dispone, no está poniendo a disposición todas esas herramientas que tienen una cantidad de recursos impresionantes que reciben de distintos organismos internacionales, supuestamente para combatir la trata de personas, y no hace nada al respecto. Digo, lo que hace con todas esas herramientas jurídicas, legales, económicas, que tiene, es combatir el trabajo sexual. Entonces... Nosotras no nos vamos a poner a hablar sobre algo que en realidad lo que está haciendo es, a través de una ley, criminalizando nuestro propio trabajo. La trata de personas es una cosa, el trabajo sexual es otra. Nuestra lucha es por el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, explicándole a la gente que trata de personas no es lo mismo que trabajo sexual y que las políticas antitrata, por lo menos acá en la Argentina, criminalizan nuestro trabajo. El Estado que se encargue de combatir la trata de personas. Hoy por hoy es una pérdida de tiempo para nosotras tratar de enmarcarnos en una lucha que en definitiva se traduce en una ley que criminaliza nuestro propio trabajo. Entonces, ¿ya vamos con otra? ¿Julia? Por eso quiero agregar, por eso está bueno este encuentro, ¿no?, de medios, porque los medios, chiquitos, grandes, hegemónicos, todos los medios construyen realidades, ¿no es cierto? Entonces de ahí, las preguntas que ustedes nos hacen a las trabajadoras sexuales, seguramente no son las mismas preguntas que le hacen a, no sé, los coso del CONICET, no sé, investigadores o lo que fuere, a ningún otro colectivo le van a hacer estas preguntas como ¿te gusta tu trabajo? ¿Vas feliz a tu trabajo? ¿Y qué haces con un cliente machista? O sea, seguramente, y por eso está bueno el encuentro, que, insisto, construyen realidades, chicos. Porque después no es lo mismo decir trabajadoras sexuales que pobrecitas niñas en situación de prostitución. No es lo mismo. Sí, además me parece que... ¿Cómo para? No, le digo que sí. Además que es necesario que empiece a quedar claro que las modalidades entre nosotras... la que está en la calle nunca va a venir a trabajar un boliche. La que está en el boliche nunca va a ir a trabajar un departamento. La de departamento no va a ir ni al boliche ni a la calle. Mirá la que Melisa, son... perdón. Eso te hace toda. Son elecciones. La elección... digamos que en general, sí. La elección del espacio en donde trabajamos es personalísima. No es que pobre mina está en la esquina. O pobre mina está encerrada ahí. No, la elección de cada una es personalísima. Yo a ella no le puedo decir que salga de la calle y que venga a laburar el boliche, porque no lo va a hacer. Loca, la plata es mía. Y más competencia, no, y toda mía. Y yo no voy a ir a laburar a la calle ni en pedo porque no sé trabajar en la calle. Y me da miedo laburar en la calle. Entonces lo que deberían también saber es que cada una tiene su modalidad de acuerdo a su elección y de acuerdo a sus horarios. Que no es que está en un lugar o está en el otro porque no le queda otra. Está porque eligió estar ahí. Después, con respecto a la situación de prostitución, o sea, tienen que empezar a diferenciar. Así como diferenciamos cada modalidad, no es lo mismo, pero deberían empezar a diferenciar lo que es. La trata de personas es una persona que está atada a una cama, que está esclavizada, que no se sabe dónde está, que está desaparecida. A ver, si tomamos conciencia, una mina que está trabajando en una esquina con el celular en la mano no puede ser nunca víctima de trata. Puede ser de explotación, quizás, pero no trata. Claro. Difícilmente se de trata. Entonces, empecemos a diferenciar lo que es la trata de la situación de prostitución y del trabajo sexual. La situación de prostitución no es, pobre mina, mirá cómo está explotada. Es que la mina decidió ir a laburar en este rubro porque no puede conseguir trabajo de otra cosa, porque simplemente tiene que llenar la olla. Perdón, pero eso, digamos, lo que nosotros discutimos con esa categoría es que, si bien es cierto, y sobre todo para el colectivo trans, digo, ¿qué mujer de sectores populares no tiene un montón de condicionamientos económicos para terminar en cualquier laburo que le genere un rédito suficiente para llenar la olla? No conozco ninguna mujer de sectores populares que le guste ver los baños ajenos, en realidad. Claro, y que diga, ay, qué lindo, me gusta ser empleada doméstica. O que tenga, tal cual, o que se te pase, digamos, claro, cama adentro, dejar toda su familia, estar cama adentro en un lugar donde puede también ser re maltratada, digamos, pongamos en problemática, en todo caso, los laburos feminizados para las mujeres dentro de los sectores populares, y también, en todo caso, ofrezcamos la empleada doméstica que no quiere ser empleada doméstica que pueda dejar ese trabajo y consiga uno mejor. Digo, pues si no, también hay como en un punto cierta como mirada de la persona en situación de prostitución, como si no pudiera elegir y estuviera forzada. Una cosa es estar forzada y otra cosa es que tengamos condicionamientos económicos a la hora de poder acceder, claro, a distintos trabajos. Y eso lo tenemos todas. No es lo mismo tener un título universitario, yo no lo tengo y probablemente no acceda a un mejor laburo que una persona que tiene un título universitario. Eso pasa en todos los estratos sociales, en todos los laburos feminizados. Porque también esa categoría es problemática. Si bien hay compañeras que se reconocen como personas en situación de prostitución y por eso lo respetamos, no significa que nosotras no tengamos también una postura respecto a eso. Y así como las compañeras les respetamos su identidad, lo único que pedimos es que ellas también respeten la nuestra. Bueno, tenemos 5 minutos y 5 preguntas. Julia, ¿quiero? Yo. Sí. No. En verdad es aclarar para quienes estén preocupados por el tema de la trata, que el índice ha bajado de recuperar mujeres de la trata. En el último año bajó considerablemente. Quiere decir que el Estado está bajando la inversión en buscar y en rescatar mujeres que realmente son víctimas de trata. Así que si nos importa eso, y como comunicadoras nos interesa eso, focalicemos ahí y preguntémonos por qué el Estado está reduciendo el presupuesto de esa parte. Sí, está bueno también aclarar que justo a ese delito... es el que busca, digamos, rescatar mujeres y tiene la ratio más alta, más elevada de criminalización de mujeres. O sea, abajo vienen las mulitas, digamos, lo que se considera narcomenudeo, y la mayoría de las mujeres están imputadas por esa misma. Y tampoco, no sé, por lo que tenemos entendido con nuestras compañeras de fuerza, no está bajando para nada la... Al contrario. No, lo que baja es la inversión para la búsqueda. Sí, en realidad, o sea, sí, lo que dice el programa de rescate. No pueden volver a anotar. No, eso no es cierto. No, no se usa la búsqueda del presupuesto porque se usa para perseguirnos a nosotras. Pero de 10.000, okay, de 10.000 víctimas rescatadas, lo que ha dicho la presidenta de la oficina de rescate, Zaida Gatti, es que solo el 2% se reconoce como víctima. Es decir, que 10.000 supuestamente rescatadas, y que o sea, que sea rescatada es que se desallana el departamento, se las deja en la calle. Hoy en día tenemos esta situación en Mar del Plata, donde a las compañeras, antes de ayer, se le ha allanado el lugar, se ha llevado presa a la compañera más grande y a la que figura en el contrato de alquiler, y lo que se les dijo, además de tratarlas como delincuentes y sacarlas desnudas al living para decirles son víctimas de trata y tratabas como delincuentes, es que la solución que les dan es una bolsa de comida. Entonces, si realmente fueran víctimas de trata, que no lo son porque ayer estuvieron todo el día pidiendo la liberación de su compañera Amelia, que hoy en día está presa todavía, ahora a las 6 de la tarde sigue presa y no es ninguna proxeneta o tratante, sino que es una compañera trabajadora más, no hay un programa para víctimas si lo fueran. O sea, eso es lo que nosotras también criticamos. Nosotras no negamos de que tienen que ir juntas las políticas. Nosotras creemos que se tiene que dar derechos laborales a las personas que sí queremos ejercer el trabajo sexual y que se den políticas públicas reales para la trata y no esta cosa de confundir y de seguir generalizando que toda prostitución es trata y que además a que las supuestas víctimas, estas 10.000 rescatadas que Zaida Gatti dice orgullosamente, porque tener un número alto de rescatadas hace que Estados Unidos mande dinero a Argentina, que justamente hoy Argentina está entre los rankings de los primeros países que más rescata víctimas, gracias a que quitaron el consentimiento en la última ley de trata, lo único que hace es generar dinero para ellos, y infraestructura, oficinas y diferentes kiosquitos del Estado, que lo único que hacen es perseguir a las trabajadoras sexuales, y sigue... Sí, pero sin embargo se dice que con las mujeres desaparecidas, por ejemplo, cada vez que desaparece una mujer de la casa, o una chica de la casa, lo que se dice es la captó una red de trata. Y las evidencias dicen lo contrario, dicen que se fueron por problemas familiares, por problemas con drogas, por problemas con sus parejas o con problemas de abusos en sus familias. Entonces seguimos invisibilizando un montón de problemáticas bajo el nombre de red de trata, cuando en realidad la compañera, la chica, está siendo abusada en su propia casa y la gente, la sociedad y los medios se ponen feliz cuando la compañera vuelve a la casa, cuando en realidad en su casa está sufriendo las peores vulneraciones de derechos. Entonces también desde los medios, cada vez que desaparece una chica, también tenemos que preguntarnos si es esa red de trata que es como un fantasma invisible que anda por ahí captando chicas y que luego las evidencias dicen que no, que se fue porque el padre le pegaba o abusaba de ella. Entonces, de los medios también seamos críticos con nosotros mismos. Interpelemos estos lenguajes que vienen desde años y años, dejando todas las problemáticas existentes a la trata o a la prostitución, como la pobreza, como la falta de elección, como la desaparición de chicas. Empecemos a pensar cuáles son las reales problemáticas y pongámoslas sobre la mesa y discutamos sobre la mesa. Que muchas veces se plantea a la familia como el lugar o el núcleo donde debe volver una persona, cuando muchas veces está escapando de esa familia, porque en esa familia hay violencia. Entonces también preguntémonos eso. Sí. Hace poco salió una noticia de que iban a destinar presupuesto. De que iban a destinar presupuesto para la búsqueda de las traffic blancas y toda esa cuestión de las traffic blancas. No, El 2%. Se considera víctima. Y de ese 2%, si irá fino, son chicas que se consideran en situación de prostitución en todo caso, porque no tienen otra opción laboral. O sea, las víctimas de trata realmente, el imaginario colectivo es realmente una víctima de trata, se han encontrado muy pocas en Argentina, muy poquitas en Argentina. No, entre otras cosas porque no es rentable para el empresariado proxeneta, porque hay chicas, se gana bien en el trabajo y no hace falta forzar a una mujer a tener sexo contra su voluntad porque se gana bien en el trabajo en general, ¿sí? Son situaciones diversas, son otro tipo de cosas. Sí. Perdón. Digamos, cuando se construyó ese relato, ¿no?, de son desaparecidas para ser prostituidas, hay que problematizar justamente, ¿no?, por qué las pibas o se van de la casa o son víctimas de femicidios. Digo, claro, ¿por qué lo digo? Porque el último tiempo, el relato o el discurso o la realidad misma de la violencia de género, y principalmente intradoméstica, no nos olvidemos que el 80% de la violencia está dentro de casa, no afuera. No nos esperan maleantes afuera, los tenemos adentro. En los últimos casos de femicidio más paradigmáticos, como fue el de Araceli, yo me acuerdo perfectamente que el primer relato que se intentó construir desde sectores del abolicionismo fue: está desaparecida para ser prostituida. 15 días después la encontraron muerta por un conocido. Y eso está empezando también a pasar. Hay una nueva mirada de las búsquedas de las pibas, no anticipándose primero como una víctima de trata de personas, sino como una víctima de femicidio. Y finalmente se terminan encontrando los cuerpos porque cambió la mirada de la búsqueda. Digamos, no es una desaparecida, es una víctima de femicidio. Y si no, bueno, hay un montón de otros casos de pibas que algunas, no sé, serán tratadas. La realidad es que el Estado no tiene registro de eso. Si existe en el Estado, no lo está persiguiendo y no las está buscando. Pero de las que se tiene, hay que también seguir esa investigación de qué pasó con esa piba que desapareció. Si es una piba que se fue por problemas con la familia, porque estaba embarazada y la familia no lo aceptaba, porque era torta y no sé qué, porque el marido la faja y se tomó el palo. Hay un montón de situaciones que inmediatamente se reducen a son desaparecidas para ser prostituidas. Y no estamos problematizando la violencia de género. O sea, nos estamos olvidando de que el principal fuente de violencia de género es la casa. ¿Cómo vamos a pensar que esas compañeras, cuando son rescatadas y restituidas al hogar, quisieron ser rescatadas y restituidas al hogar? También empecemos a pensar la desaparición de las mujeres y problematizar sobre el verdadero mal que aqueja a las mujeres, que no es el maleante que nos secuestra. Hay mucha violación seguida de muerte. Sí, la mayor parte de los casos son violación seguida de muerte o fuga de hogar. Por parte de un conocido. O fuga de hogar. Sí, sí, por muerte de un conocido. Generalmente la pareja es pareja familiar. Sí, vecino, es amigo, sí, ¿no? Digamos, sí. Es parte del círculo, sí, de la, sí, persona, sí, que aparece muerta. Seguimos. Sí. ¿Allá? Yo, sí. Quería poner otra cosa, nada que ver con el tema de tráfico, pero también tiene que ver con el capitalismo. Bien, al fin. Tiene que ver con el feminismo. Y eso es una pregunta medio desde la experiencia personal que tiene que quedar con otra vez la cámara. Muchacho, muchacho. No puedo dar una idea. Empezamos así. Al menos por lo que he visto, por lo que he compartido con muchas amigas y experiencias personales, de ideas, intercambio, desde que apareció la idea de puta feminista, muchas mujeres cis, porque voy a hablar con mis amigas, que no somos trabajadoras sexuales, sí sentimos que teníamos un lugar dentro del feminismo cuando empezaron a debatir, porque me parece que le dieron otro lugar a también dejar de tener tanto prejuicio sobre los cuerpos, sobre el sexo, sobre las relaciones sexuales, sobre las libertades, ¿no?, de una mujer. ¿Cómo discuten ustedes hacia el interior también eso otro que genera, ¿no?, como la llegada de muchas personas que quieren participar, llamar o que tuvieron que llamar fuerza, justamente? ¿Por qué había tantas mujeres fuera del feminismo que no se encontraban? ¿Y por qué el discurso de las putas nos llega tanto a muchas mujeres que no somos putas y no queremos serlo? No paramos. Vamos. Porque en el fondo sos un poco puta. Porque salimos de la estructura. Sí, justamente. Porque salimos de la estructura. Porque somos las malas mujeres, las malas, sí, víctimas. Sí, el feminismo históricamente ha dividido, ha colaborado en esta división de las buenas y las malas mujeres, lamentablemente. Y el problema de la idealización del feminismo también nos está entrampando a nosotras, porque tenemos que ser autocríticas con el feminismo. El feminismo históricamente ha dejado fuera a las negras, por ejemplo. Y el feminismo negro vino a disputar eso y le vino a decir a las feministas burguesas que estaban pidiendo el voto o pidiendo el salir a la casa a laburar, que si salían a laburar, las que tenían que cuidar a los pibes eran las mujeres negras inmigrantes. Entonces las putas también venimos a tomar estas luchas de reivindicación y de cuestionamiento al feminismo de nos estás dejando afuera, y cuando nos dejás afuera nos vulnerás más. Y justamente un montón de personas que no se encontraban reflejadas con un feminismo más purista, moral, que va en contra de la cosificación, también confundiendo un poco el uso de nuestra sexualidad como queremos con la cosificación de los cuerpos, y también estamos moralidad, ¿no? De decir, no sé, la de Tinelli está siendo cosificada. Y si yo vengo y digo, y tal vez ella quiera estar ahí. O sea, ese tipo de preguntas también nos tenemos que hacer, ¿no? Y no un feminismo que venga a cuestionar a la otra, que le venga a decir lo que tiene que hacer. O que más allá de que si nosotras no haríamos lo que hacemos, lo que hace otra compañera, porque vos mismo lo estás diciendo, yo no sería trabajadora sexual, pero sin embargo puedo entender que es el trabajo que esa persona está decidiendo hacer hoy en día. O sea, nosotras venimos a plantear esto, de que más allá de que una no haría lo que haría la otra, tiene que ser respetado, de que tiene que contar con derechos. Y que más allá de que yo nunca aborté, voy a apoyar la despenalización del aborto. Y que va más allá de si me gusta o no que exista el aborto. Va más allá de si me gusta o no que exista la prostitución. Existe. Y tenemos que estar bajo un marco legal. O sea, nadie está, ya no discutimos más si el aborto es bueno, si es lindo. No, ya tenemos la realidad. Que el aborto hoy genera, el aborto ilegal, porque hoy en Argentina el aborto sigue siendo ilegal, genera clandestinidad. Y que en general las mujeres pobres son las que mueren en los abortos clandestinos. Las ricas pueden acceder a otras clínicas, a hacerse abortos con médicos pagados y que la familia cubra todo. Bueno, en el trabajo sexual pasa similar. Algunas pueden acceder a publicitarse bajo páginas, que no las detengan las policías, y las más vulnerables son las pobres, son las migrantes, son las que quedan por fuera de un marco legal que obviamente lo único que hace es criminalizar la pobreza. Y que nosotros también vengamos con un discurso antipunitivista y antimoral, yo creo que ha hecho que muchas feministas que no se encontraban con ese feminismo más académico y blanco, y cuando decimos blanco no quiere decir que estamos en contra de los blancos, porque la mayoría acá somos blancas, sino que blanco quiere decir también con esta mirada, ¿no? Con esta mirada de dar derechos solamente a las mujeres que forman parte de cierto estatus, que forman parte de ciertas categorías, y un feminismo que no habla de las mujeres en las villas, por ejemplo, un feminismo que no habla de las mujeres en las cárceles, un feminismo que no habla de las mulas, un feminismo que no habla de las mujeres con diversidad funcional. Ese feminismo no lo queremos. Nosotras queremos un feminismo diverso. Y justamente el pedido de las putas, de la inclusión, cuestiona ese feminismo hegemónico y pide un feminismo inclusivo, diverso y autocrítico y no punitivista. Y yo creo que eso también ha hecho que muchas mujeres y que muchas personas se acerquen a nuestro feminismo, más allá de que quieran ser putas o no, porque pedimos un feminismo que no deje afuera ninguna. Si nos peleamos entre nosotras, ahí sí que gana el patriarcado, chicas. Claramente. Ya está. Repartimos. ¿Sí? ¿Listo? La están cortando. Una más, una más, una más. Repartimos y te respondemos. Ayer en la levantate, apertura hubo un cántico y nosotras tenemos el nuestro también. No van a zafar de eso. Bien. ¿Cuál de todos? ¿Lo hacemos ahora? ¿Cuál de todos? Para que una sola más. La última pregunta. La última pregunta de ella que viene levantando la mano. Hace rato, pobre. Cerramos. Total. Dale. Pero diría, o sea, está preguntando, entonces capaz que hay alguna necesidad política que no la entiendo tanto, pero quería como hacer una pregunta más que tenía que ver con la discusión de la riqueza y lo económico, ¿no? O sea, está esta discusión de bueno, porque como la tarde debería ser gratis, entre comillas, ¿no? O sea, esta cuestión, y en realidad, o sea, ustedes planteaban esto de las cooperativas, por ejemplo, me parecía como fue muy interesante. El concepto de una cooperativa de trabajo sexual, ¿no? Yo nunca había escuchado el término porque siempre quería como conocer un poco más, pero capaz que eso para después. Pero mi pregunta en realidad iba por el tema este de la plusvalía, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean, o sea, soy pro-evolucionista y que bueno, o sea, al ser sus propias patronas, digamos, no existe la plusvalía en su propio trabajo, si se quiere, ¿no? Pero sí hay como una cuestión de, bueno, ¿y cómo tratar, por ejemplo, el abuso de poder por parte del cliente en términos de plusvalía? ¿No? Es decir, no, por ejemplo, yo no quiero pagarte tanto o esto, y determinadas cosas que en realidad terminan como reforzando esta lógica capitalista. Y ahí mi pregunta es, bueno, ¿cómo lidiar con esas situaciones con algo que en realidad no está regulado de alguna forma? ¿No? O sea, ¿qué desafíos se encuentran en eso de bueno, de realmente poder abolir esa plusvalía que en realidad lo hacen? Gracias por decirlo. Sí, tengo que pagar el alquiler. ¿Y cuánto sale 2.000? No tengo tanto. Bueno, ¿cuánto tenés? ¿Sabés cuál es la suerte que tenemos nosotras? Que nos levantamos y nos vamos. Tal cual. Claro, pero ahí era mi pregunta, porque ponele, no sé, en en otros rubros, por ejemplo, bueno, hay sindicatos también, ¿no? Pero, por ejemplo, accedo a mi sindicato, le digo a mi patrón y denuncio la situación, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se hace entonces la denuncia de un abuso de poder por parte de un cliente? Es que no puede haber abuso de poder porque no se lo una misma no se lo permite. Cada, somos autónomas, cada una. ¿Y es ¿puede ser algo? No. No, aparte. Se cobra primero, mi amor. Se negocia primero el precio, se cobra primero. Se negocia qué tipo de servicio se va a prestar. La temática que yo tengo para laburar hace. Tengo 18, pues tengo 46 años. De los 18 que trabajo, así que trabajé toda mi vida. Mayormente la temática en la calle, que se usa así, es. Los mismos hoteles, y bueno, si se presenta algún autoritario, algún machista, a lo que uno va en el mismo hotel y todo, y nunca puede llegar a haber violencia por el tema de que estás cuidada. O sea, yo al menos siempre estoy cuidada. Y bueno, y si llegó a mayores, bueno, ahí sí está la organización, pego en tu vaso, mirá, tengo un problema. Hay un abogado todos los jueves en la organización que nos. Sí, pero eso no llega hasta ahí. Pero no llega hasta ahí porque. O sea, lo que no puedes hacer con tu marido podemos hacer acá. Pero las trabajadoras sexuales no estamos expuestas a violencia por ser trabajadoras sexuales, sino por ser mujeres, y es algo que repetimos siempre. O sea, lo que pasa dentro del cuarto de hotel nos puede pasar en el taxi, nos puede pasar con el que conocimos en Tinder. Nosotros formamos. Formamos una red de contención de seguridad para nosotras. Pero también denunciamos la clandestinidad. Porque, ¿qué podemos hacer si viene un cliente a violentarnos? ¿Ir a denunciar a la policía? ¿Para qué? ¿Para que nos pida más coima? O sea, nosotras pedimos salir de la clandestinidad también porque estamos expuestas a agresiones, como cualquier otra mujer, y mucho más por estar en la clandestinidad. O sea, cuando nos preguntamos de los clientes son cualquiera que puede estar acá, no son marcianos, son personas que forman parte de esta sociedad. Y que por ahí mayormente uno le va a hacer la denuncia, o por ahí cae en la peor situación, cae el patrullero y vos le decís, ¿y sabes lo que te dice? Pero mi amor, entonces cambia de trabajo. Nadie te mandó a ser prostituta, te dice. Lo mismo que le dicen a una chica, bueno, no te hubieses puesto esa pollerita, ¿entendés? O sea, es un machismo y una estigmatización. Aún peor a las trabajadoras sexuales y que ya se le hace a las mujeres. Si a la mujer que va a denunciar a su marido porque le rompió toda la cara, se le ríen en la cara y le dice, seguramente hiciste algo, imagínate lo que se le dice a una puta. Entonces, nosotras somos feministas y luchamos contra el patriarcado y también pedimos salir de la clandestinidad para poder denunciar este tipo de casos. Porque hoy en día, si pasa algo a nuestras compañeras, no podemos denunciarlo. Y por eso creamos, por ejemplo, la Putiseñal y un montón de grupos de WhatsApp que tenemos para avisarnos entre nosotras si sufrimos violencia institucional, violencia de parte de un cliente, o si algún cliente nos acosa o demás. Es decir, las trabajadoras sexuales, desde esta clandestinidad, formamos resistencia. O sea, no es que no estamos exentas de la violencia. Justamente estamos más expuestas a la violencia por estar en la clandestinidad. Por eso estamos sindicalizadas hace 22 años y estamos trabajando en una ley que reconozca nuestros derechos y que el Estado deje de invisibilizar nuestro pedido. La clandestinidad mata en el aborto, perdón, mata por el aborto y mata también, el aborto clandestino mata, y también mata de una cierta forma clandestinizar el trabajo sexual, porque en lugar de estar la policía para cuidarte y protegerte, y las cámaras de la policía protegerte, están para perseguirte, para coimearte, para sacarte plata, para meterte en algún negocio turbio. Entonces, necesitamos las cámaras de la policía, necesitamos a la policía para que nos proteja, no para que nos persiga. O sea, y la única forma de hacer eso es salir de la clandestinidad. Para nada, sí, estoy de acuerdo con. Digamos que no nos joda más, en realidad. Sí. La última pregunta, porque la compañía está hace rato. Así es, moralismo. Acho que o grande problema de tudo isso é moralismo. Sim, exato. Construção, temos que desconstruir isso, minha gente, pelo amor de Deus. Então, se tiver moralismo, vai ter morte. Ai, que deconstruir. Vai ter preconceito, vai ter mina sendo maltratada, violentada. Então, acho que a gente somos presos por conta do moralismo. Exatamente. Vamos con la puta, nunca con la ayuda. Vamos con la puta, nunca con la ayuda. Vamos con la puta, nunca con la ayuda. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Que se nos da la gana de ser putas, travestis y lesbianas. cualquiera.